Bienvenido, Nico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Nico? Estamos aquí con esta propuesta hermosa, Nico, que tenés ahí en tu bar Bucanero, ahí enfrente de Plaza San Martín. Choco Travieso. El Choco Travieso que arrancamos ayer. ¿De qué se trata el Choco Travieso? Bueno, el Choco Travieso nace de hace un año que vemos mermando la cantidad de gente en todos los locales y la situación económica ha cambiado para todos. Las reglas de juegos empezaron a cambiar para todos. Y bueno, veíamos cómo mermaba la gente en los locales, en los bares, en todas las situaciones, en los comercios en general. Y teníamos como una necesidad piadosa de reactivar y pasar de un hecho a la acción. Porque veíamos que también como padre, yo tengo una hija de 3 años y medio, mandar a hacer una actividad a cualquier pibe sale fortuna, 600, 700 pesos, si lo quieres mandar a gimnasia, y los chicos tienen que activar y tienen que pasarla bien. Entonces empezamos a pensar en que teníamos un espacio libre y que teníamos música, teníamos proyecciones para pasar películas y un proyecto en general, la ansiedad de los padres, ¿no? Que a veces nos vemos en los jueguitos, viendo las caras con nuestros chicos, y que ellos nos demandan algo más. Entonces, de ahí surgió con mi mujer surgió la idea de armar ese Choco Travieso, que bueno, no tiene distinción de clases sociales, sino es un encuentro que hacemos con los chicos en el bar. ¿A qué hora es eso? Esto es de 5:30 a 7:30. Después estábamos haciendo ahí un día, si lo hacemos todos los días, 2 días a la semana. Y para las necesidades no hay días, son todos los días, así que... ¿Arranca todos los días? Ya está. Lunes, arrancó ayer, ¿no? Ayer no arrancamos. ¿Y con qué se encuentra un chico que llega al Choco Travieso de Bucanero? Y se va a encontrar con música para niños, se va a encontrar con actividades. Hay mucha gente que, bueno, nos está apoyando. Algunos quieren hacer cancioneros, otros hoy van a venir a contarnos cuentos para niños. Se va a mandar alguna taza de chocolate rico con alguna media luna, alguna factura o alguna pan casero, que no es el motivo, porque el compartir los chicos a la hora de sentarse. Y bueno, y tenemos el apoyo de mucha gente, gracias a Dios. Ayer la gente de la artesana nos ayudó con grisines, pan, y eso está importante, porque a medida que vaya creciendo también se nos hacen a empezar a ir de las manos un poco el tema. ¿Es abierto? ¿Es gratuito? Es gratuito, abierto para toda la gente, para las madres. También está pensado para 5:30, porque dijimos, bueno, salen los chicos del colegio y están cerca del bar, pueden estar un rato en la plaza hasta que nos organizamos y se pueden ir para el bar y mirar dibujitos, escuchar música, tomar la leche ahí y pasar un rato, socializar. Está bueno. Está bueno. Es otro tipo de iniciativa. Bueno, ayer ya arrancó y tuvieron cuatro chicos. Y bueno, y lo pusimos en el Facebook y hoy tuvimos una reproducción muy grande. La gente también está muy entusiasmada, así que nosotros también. Y estamos ahí con un poquito de miedo, porque si va mucha gente también estamos como ahí esperando que... Pero estaría bueno, aparte es desafiante. Es desafiante el desafío, sí. Para... Incluso también para aquellos que tienen espectáculos para niños, todos pueden ir a acercarse ahí. Exactamente, sí. Y es importante la organización en esto, ¿no? Porque bueno, por a poquito ir tomando los tiempos y... Lo importante es que la gente se acerque, sí, y claro. Ahí nos organizamos, vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que proyectas? O sea, porque decís... Por ahí te van 50, 60 pibes, que hablábamos un poquito recién, esta excusa de encontrarse con una merienda, de encontrarse primero a sociabilizar, y que se pueda ir profundizando en distintas cosas que pueden pasar, ¿no? La idea es... Después ir encontrando algunas situaciones que sean más claves y ir trabajando en eso. Pero la idea es que en principio estemos todos ahí. Y después, claro, vos proponés el lugar y después se está abierto ahí a que, digamos, los mismos chicos y la misma gente genere ese espacio, ¿no? Exactamente, sí. Eso es fundamental. Es fundamental en esto. Está bueno sobre todo para aquellas familias que... por ahí están con un espacio limitado en su casa, también, todo. Se llevamos al Choco Travieso y ahí se van sumando. Claro. Me imagino que se arma un grupo de padres y madres. También. Ahí en el bar. Por sí, tiene algún cumpleaños. Está bueno que está, como el bar también está en cercanía del centro, y el colegio también está cerca, o para organizar algo. Está abierto para todo. Y un espacio donde se pueden disparar un montón de ideas y proyectos nuevos. Está bueno. Lindo. Pero por ahora arranca todos los días. ¿O todos de luna a viernes o sábado? De luna a viernes. De 5:30 a 7:30 de la tarde. Muy después bueno. Vamos a ir viendo, bueno, lo que surja. Pero es un lindo desafío para nosotros. Algo nuevo. Y estamos... Bueno, me sorprendió, ¿eh? Gracias. ¿En serio? Sí, la verdad es que me parece innovadora la iniciativa que desde un bar salga, ¿no? Porque vos decís, bueno, somos una organización, una ONG, es como que... Pero tiene otra impronta, ¿no? Claro, sí, porque la figura de bar sería como una figura lucrativa únicamente, ¿no? Claro. Bueno, pero Bucanero es un bar que, más allá de tener un fin comercial, uh-huh, también tiene un fin cultural en Viedma, donde hay espectáculos de música, sí, dos o tres espectáculos de música por semana. Sí. Entonces, no solo tiene una... O sea, la cuestión cultural también está direccionada a lo comercial. Bueno, yo soy músico y vivo de eso también, ¿no? Pero no solamente... es comercial un bar, ¿no? También es cultural. Pero es además es uno de los pocos espacios en Viedma que donde tocan bandas locales, ¿no? Sí. O sea, hay muy pocos, bueno, más allá de los eventos que se den o algo en particular, pero es el bar, ¿no? Sí, yo considero que en el caso del bar, yo sé, creo, ya 6 años que lo tengo, pero que es un bar que ya viene hace mucho tiempo también, entonces yo soy como simple gerenciador de eso. De seguir con es mi obligación seguir con esa inercia. Y el bar tiene un fin social porque también nosotros cuando abrimos a la mañana, a las 8 de la mañana, vemos llegar mucha gente de la línea sur que está para atender por algún trámite de salud o por el tema de obesidad. Y claro, que está dando vuelta en la parte. Lo usa como su guarida para ser recibido. Claro. Y eso vemos todos los días. Porque está ahí a una cuadra del Ministerio de Desarrollo, todo. Exactamente. Claro. Entonces, ya el bar tiene ya arrancan con ese. El posicionamiento del lugar también, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Arranca con eso que tiene su pin siempre de ayuda. ¿El nombre es real? ¿Choco Travieso se va a llamar? Choco Travieso, Merienda Solidaria, Choco Travieso. Merienda Solidaria. Qué bueno. En La Prida y Belgrano. La Prida y Belgrano, ahí enfrente de la Casa de Gobierno. Ahí lo vamos a estar esperando hoy a la tarde, a partir de las 5:30. Así que esperemos hacer con muchos. Y si se cruza Albertito, ¿también será atendido? Ahí seguramente. En la Casa de Gobierno. ¿Tendrá hambre Albertito? ¿Estará necesitando? Sí, de paso lo pueden enganchar ahí para un par de cuestiones también. Está muy bien. Que tiene que atender. No hay ningún problema. Sí. Choco Travieso, entonces, acercarse ahí los que tengan alguna idea para sumar todo, pero está bueno el espacio ya, de por sí. Sí, hoy va a estar, no me acuerdo los chicos, pero van a llevar un par de libros para leer, así que bueno, ya es la primera actividad, y está bueno, así que está bueno que hoy seamos un poquito más que ayer. Buenísimo. Y todos los días nos vayamos incrementando y acomodando. Los que tengan posibilidad de conectarse a través de Facebook también pueden escribir ahí, seguramente pueden responder ahora, inquietudes, todo lo demás. Y ahora que vienen los días fríos también ayuda un montón. Claro. Sí, querés salir de tu casa, pero tampoco querés estar a la intemperie. Y porque 5:30 de la tarde ya es de noche, ¿no? Empieza a ser de noche, empieza a ser frío y no está bueno ir a la costa. Bueno. Así que bueno, se pueden ir para el bar y tomar una chocolatada. Buenísimo. Bueno, Nico, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Espero que siga adelante esta propuesta del Choco Travieso. Reiteramos, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. En Bucanero, el bar ahí de La Prida y Belgrano, en el epicentro ejecutivo de Viedma. Donde los vemos las caras casi siempre, las marchas, las movilizaciones, las concentraciones, ahí. Ahí enfrente, Merendero Solidario, a cargo de Nico y Maca, la gente que tiene este bar, en el que muchos de los músicos locales tenemos siempre la posibilidad de actuar. Así que bueno, bienvenida sea esta propuesta. Pero de poco nos vamos. No vamos a ir el 20, sí. El 20, ¿no? Ahí, el 20, Bueno, muchas gracias, Nico. No, gracias a ustedes. Que tengas hermoso día y que se acerque mucha gente hoy. Ojalá que nos podamos ver. Saludos.